Minca Minga Nuestro Ayú. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. En Radio Aini presentamos Hablemos de Derechos Humanos, Hitos, Mitos y Realidades. Espacio de información, entrevistas y conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Arica y Parinacota. Bienvenidos y bienvenidas a la última edición de Hablemos de Derechos Humanos del año 2020. Programa que hemos realizado a través de la Radio Nacional de Derechos Humanos de América para conversar de hitos y realidades del conjunto de libertades y derechos fundamentales de todas las personas que solo por el derecho de ser. Y bueno, ustedes saben que el programa radial hemos estado conversando sobre fechas, hitos, nacionales, normativos, regional, feministas, diputados, diputados especiales. Hemos estado generalmente una vez al mes, sábado, a través de la rutina, 9 a 10 horas, y también en nuestra página de Red Line, en nuestras redes sociales. Y agradecemos bien la confianza y que les haya gustado también este programa especial donde hablamos especialmente de los derechos humanos. Bueno, hacemos varios designs, y les cuento que según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cada 10 de diciembre el mundo celebra una de las fechas más importantes que ha habido paso en el camino por el respeto de la dignidad humana, que pone al del quehacer de las a las personas la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que motiva el Día Nacional de Derechos Humanos, que se conmemoró el 10 de diciembre. Y bueno, y hoy día nuestro programa de Hablemos de Derechos Humanos vamos a hablar precisamente sobre el Día Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a un tema cortito musical y regresamos. Juanita akabila antaya kitawa tapawa. Regresamos, hablemos de derechos humanos en Radio AINI. Naciones Unidas señala que el Día de los Derechos Humanos se conmemora cada 10 de diciembre en todo el mundo para recordar uno de los compromisos más revolucionarios de la comunidad internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH. Este documento histórico consagra los derechos inalienables que toda persona posee por el solo hecho de serla, sin distinción de raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición. Proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea de Naciones Unidas en París, la declaración estableció por primera vez un marco común de derechos fundamentales que deben ser protegidos en el mundo entero, como una norma común que logró para todas y todos los pueblos y las naciones. La Declaración Universal de Derechos Humanos se ha convertido en un referente esencial para el desarrollo de leyes políticas internacionales, nacionales, locales, además de constituir un pilar clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En este contexto, y con motivo del Día de los Derechos Humanos, vamos a conversar con Claudio Maya Bustos, Annette Sala Chateau y Rafaela Vega Ibarra, todos ellos estudiantes del Liceo Bicentenario Artístico Dr. Juan Noé Crevani, quienes están realizando un destacado artículo sobre casos actuales de vulneraciones de derechos humanos, particularmente relacionado con la situación en Gaza, en el marco de la conmemoración del 77 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuéntenos, ¿cómo nace sus intereses por los derechos humanos? Soy Claudio Maya, tengo 17 años y voy en tercer año medio del Liceo Artístico de Arica. Mi interés por los derechos humanos, la verdad, nace porque desde pequeño a mí en la casa siempre me inculcaron la importancia de estos, de cómo son importantes saberlos, tener conciencia de estos y de que estudiarlos también a veces beneficia a uno, ya que la ley misma es la que te los protege y siempre es importante saber, y siempre me lo recalcaron en la casa, de tener la conciencia necesaria para que nunca me pasen a llevar los derechos humanos en sí, que nunca se pasen a llevar o que yo minimice cosas. Mi nombre es Annette Salas, tengo 16 años y soy del Liceo Artístico de Arica. Es mi interés por los derechos humanos, realmente solamente nace por mi empatía. Siempre he sido una persona muy empática, o mínimo intento serlo con todos que conozco. Intento ser una persona empática con situaciones que están pasando el resto. Y eso me llevó a cuando estoy como en mis intereses online o revisando con diferentes contenidos, que cuando me cruzo con el contenido que casi todos los adolescentes se cruzan, que son, por ejemplo, gente pidiendo ayuda o gente en estado de pobreza que está pidiendo una forma de contribuir con su negocio o contribuir con plata o likes o algo para que puedan seguir, yo me tomé un interés por eso. Y al pasar de eso, fui a interesarme por muchas temáticas de esas, también como por ejemplo lo que es la violación de los derechos humanos en otros países que se comparte por las noticias y otros medios. Mi nombre es Rafaela Vega, tengo 17 años y estudio en el Liceo Bicentenario Artístico de Arica. Mi interés por saber más parte desde la experiencia personal que tenemos cada uno sobre el querer saber y el querer informarse y lo importante que son para mí los derechos humanos, y así como para todos. ¿Qué importancia consideran ustedes que tienen los derechos humanos en la actualidad? Para mí, bueno, es súper importante porque, como yo comenté, es algo que primero es lo que nos protege como ser humano, obviamente nos protege, lo que nos ayuda, lo que nos beneficia, lo que en general, no solamente lo digo porque por ciertos artículos que te dicen, sino porque también son cosas básicas que uno tiene, a lo que uno tiene que estar no beneficiado, cosas básicas que uno necesita tener en la vida que están ahí, el derecho a una buena vida, el derecho a la vida, el derecho al ser respetado, que son súper importantes más ahora, donde, por ejemplo, en Ucrania, en Rusia, en Gaza, donde hay guerras todavía que han durado años y los derechos humanos han sido vulnerados, se pasan por alto, pero se olvidan, y siempre tuvieron que ser importantes. Desde la creación de estos, siempre son de vital importancia, porque son los derechos de uno mismo, son los de una persona, de sí mismo. Entonces, actualmente son mucho más importantes, o no como antes, ya que antes, no sé, para mi visión, para mi perspectiva, no todos teníamos la información de esto, se pasan por alto. Total, actualmente también, pero no como antes. Entonces, es importante, ya que ahora la vida de por sí, o la actualidad, está súper difícil. Por lo que digo, hay guerras y hay personas que no, que parece que se les olvidara que existen, que son cosas básicas. Los derechos humanos son una base muy simple de lo que todo humano debería de tener en la vida, algo, una base para poder vivir una vida digna, una vida estable y una vida feliz, que no sea solamente sobrevivir, sino realmente vivir. Y yo creo que todos los derechos humanos que tenemos son una parte esencial de eso. Muchos de esos siendo, por ejemplo, el acceso a una educación, a una vivienda digna, el derecho a la salud. También hay otros derechos que tal vez uno los pasaría por encima sin siquiera darse cuenta que lo está pasando por encima. Por ejemplo, el derecho a tener una religión y cambiarse de religión, o el derecho a expresar una opinión sin tener algún tipo de consecuencia a base de hablar sobre su opinión en un lugar público. Todos los derechos que tenemos como humanos son algo muy importante y que nos hace permanecer en esta vida con felicidad y con una base muy buena a la que nosotros podemos convivir con el resto. Hoy considero que la importancia es enorme, o sea, importan demasiado, pero sí se vulneran igual, mucho, pero son importantes, son parte de... Regresamos, hablemos de derechos humanos en Radio AINI y conversamos con Claudio Maya, Rafaela, con Annette Salas y Rafaela Vega, y estudiantes del Liceo Bicentenario Artístico Juan Nue, que están haciendo un interesante trabajo sobre Gaza vinculando con los derechos humanos. Escuchamos aquí la segunda parte de la entrevista con los estudiantes. ¿Y cómo nace el interés por abordar específicamente lo que ocurre en Gaza? Sí, de hecho, yo personalmente estoy leyendo un libro que se llama Palestina Unida, si no mal recuerdo, donde, bueno, la escritora es una chilena palestina que desde 2023 documentó distintas vivencias de personas que han tenido que ser desalojadas de sus hogares, que sus hogares han sido destruidos, que sus familias han sido perdidas y que han sido vulnerados. Y ella en su libro cuenta a distintas vivencias de distintas personas, de cómo los abordan y las preocupaciones actuales, siendo la mayoría de estas historias no terminan con un buen final, terminan ellos viviendo en otro país con preocupados por su familia, por sus hijos, por todo lo que conlleva, porque después de todo es abandonar su vida. El libro es súper fuerte de por sí, no lo digo porque haya escenas que te mencionen escenas explícitas, sino porque menciona cosas crudas que a veces uno mismo no quiere reconocer o no está enterado. Entonces saberlo a veces a uno le llega al corazón o le llega al cerebro y es algo muy frío. Entonces, por mi parte, yo estoy leyendo eso y es súper fuerte. Bueno, honestamente, a mí siempre me han gustado, bueno, no gustado, pero siempre me he interesado por el intentar de pelear por otra gente o apoyar a gente que está en situaciones vulnerables o que están siendo vulnerados. Y yo hace como un año y medio yo no sabía lo que estaba ocurriendo en Gaza o en Palestina. Yo no sabía sobre la situación que estaba ocurriendo. Fue un día que yo estaba viajando en el auto, estaba yendo a un lugar y vi una bandera palestina al lado de una bandera chilena. Y me había acordado haber visto esa bandera en las noticias, pero no me había acordado de la noticia específicamente. Entonces, cuando la busqué y busqué por qué estaba, digo, porque como aquí en Chile la estaban como subiendo, y empecé a investigar sobre la problemática que estaban teniendo, como que ahí me empecé a interesar sobre el tema que está ocurriendo ahora en Gaza. Bueno, este trabajo, o bueno, esta como investigación, parte desde, bueno, la iniciativa que tuvo mi compañero Claudio. Queríamos informarnos sobre lo que estaba pasando también en otras partes, porque uno puede estar muy cotidiano, muy normal, pero en otros lados está la embarrada, se están vulnerando los derechos de los niños, de los abuelitos, de todas las personas en general. Entonces es terrible, porque justo este tema de los derechos humanos tiene que ver con el tema que está pasando en Gaza, porque se está vulnerando terriblemente, hay mucho sufrimiento, muchas desgracias. Entonces, por eso fue como la búsqueda, y desde ahí inició todo. Cuéntenos, ¿cómo ha sido el proceso de investigar sobre este tema Gaza y por qué consideran importante vincularlo con la Declaración Universal de Derechos Humanos? Yo lo investigué por este mismo libro que estoy leyendo, que me interesó mucho, porque como usted dice, leer, sino que ir un poco más allá, al trasfondo de todo, investigar del proceso, de por qué empezó, que es un tema súper como demandante, ya que en Gaza, en este caso sobre Gaza, es una investigación que lleva, es algo, una guerra de, se puede decir, años, que tiene muchas cosas que hay que investigar, muchos temas, distintas problemáticas, personas involucradas, que sinceramente yo creo que a mí todavía me falta investigar, todavía me faltan ciertos puntos que saber, tener opinión sobre estos mismos, y es un proceso largo, la verdad. Por mi parte, ir de página tras página, ir en el mismo libro que da evidencias de estas personas, las noticias a veces, periódicos y online, son buscar de donde más se puede agarrar, porque igual a veces existe el material que es información falsa, que puede distorsionar todo. Entonces es complicado, porque hay que ser conscientes de lo que uno lee, de lo que uno aprende y lo que uno empieza a adquirir como información. Yo creo que es un tema muy importante, porque en Gaza justo ahora se están vulnerando muchos derechos base, y ahora más que nunca podemos ver qué sería el resultado de nuestra sociedad si es que no tenemos esos derechos. Justo ahora en Gaza, la gente intentando regresar a sus casas están en peligro de ser asesinados, de que fallezcan en las calles, porque hay mucha destrucción, hay gente que todavía está ahí afuera y como disparando y matando a la gente, aún después de varios varios intentos a detener el al detener como todo lo que tiene que ver con el ataque de Israel hacia Palestina. Y es algo que ellos han tenido que ir por varios años y yo solamente he estado investigando por un par de meses. Es algo que yo nunca voy a poder realmente saber a qué tan trágico está pasando allá, las tragedias que están pasando la gente, las penas que están pasando, pero es algo que yo espero poder demostrar a través del estudio que estamos pasando ahora, donde estamos empezando del por qué está el por qué siquiera inició esta guerra, se podría decir, o este ataque. A pesar de eso, vamos como a cosas porque esto ha estado pasando de hace mucho, mucho tiempo. Y ellos, Israel y Palestina, ha estado como en esta batalla, en esta pelea por el terreno que es Gaza hace muchos, muchos años atrás. Y que nunca, no se ha visto como ningún como fin cercano a esta pelea por el terreno. El proceso ha sido bastante triste porque, claro, lo que está pasando actualmente en Gaza es horrible, terrible, mucho sufrimiento, como decía anteriormente. Entonces es un tema bastante delicado de abordar y un tema delicado, un tema que, claro, para nosotros fue como al principio bastante triste porque no es llegar y abordar como este tema así fácilmente. Entonces lo investigamos con bastante cuidado y respeto. Bueno, se vincula desde que, por ejemplo, doy un ejemplo, de todas las personas tenemos derecho a la vida, ¿no? Y claro, este derecho se está vulnerando, ya que están matando personas, hay muchas muertes, niños, demasiado. Entonces, esa fue como nuestra vinculación que tuvimos de decir, ¿no? Pues, se están vulnerando muchos derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a tener buena salud, y demasiadas cosas que, bueno, está dentro de todo, como que lo engloba todo. ¿Qué mensaje les darían ustedes a otras y otros jóvenes sobre la importancia de conocer, promover y defender los derechos humanos? Mi mensaje sería que no hay que quitarle el peso que tiene, porque después de todo son lo que te protege a ti mismo, son tu respaldo, porque para la gente de mi edad, 17, 18 años, 16, el día de mañana en el trabajo o en tu vida no sabes si alguien va a vulnerar ese derecho. Y tal vez uno no lo sepa y lo va a dejar pasar por alto, y es algo muy importante. O la misma guerra, que no hay que dejar pasar, no porque no te afecte, no hay que aprender, no hay por qué no leer. Es algo no de empatía, sino, o de, en general lo digo, es sobre informarse para sí mismo, para poder tener algo con que defenderse, algo con que dar un argumento, una validarse a sí mismo de una forma, porque después de todo, lo voy a repetir mucho, es lo que a ti te protege, lo que a ti te reconoce como un humano, como una persona, en cierta forma, es lo que a ti te ayuda a tener todo lo que tienes, porque si no eres posiblemente humano en ese contexto, es lo que a ti te respalda. Es súper importante aprender, y yo digo que entre más uno joven sea y aprenda, es mejor, porque cuando uno crece, la información que le van a dar no va a ser algo nuevo, va a ser información que uno va a adquirir para poder seguir aprendiendo, para seguir teniendo bases y así. Yo digo que es súper importante que la gente como de mi edad aprenda, que esté informada, porque uno nunca sabe que el día de mañana un derecho lo pueden vulnerar y uno no se va a dar cuenta. Aunque sea el más mínimo. Más que nada es que no se rindan, porque hoy en día hay mucha gente que no es que no les importen los derechos humanos o que no les importe a otra gente, sino pues que perdieron la esperanza de que algo vaya a cambiar. Pero tienen que seguir luchando. Si que quieren que algo cambie, tienen que haber gente que esté dispuesta a hacerlo cambiar. Y si que no son ustedes, ¿quién va a ser? Yo siempre como que empatizo con ellos, pero como, ¿qué voy a hacer yo al respecto? ¿Qué puedo? Digo, yo no estoy allá, yo no lo estoy viviendo, no tengo ningún tipo de poder, soy adolescente. Y ese tipo de pensamiento también es la razón por la que muchas cosas no cambian. Porque todos pueden hacer algo, puedes subir historias, historias, muy básico, de subir historias, esparcir la palabra, educar o pasar como hacer entender a gente que uno conoce, como la familia o los amigos o los primos o cualquier tipo de persona que tú sepas que no está informado, puedes hacer llegar la voz de todo lo que está ocurriendo y defender todo lo que cuida nuestra humanidad, porque si no lo defendemos ahora y si no lo defendemos nosotros, nadie lo va a defender para nosotros. Nosotros tenemos que hacer el cambio, si no, nunca va a haber. Yo les diría que lean, que busquen, porque al fin y al cabo esto no es para mí, no es para usted, es para todos. O sea, esto es algo de todos, ¿entiende? Entonces esto es algo que todos tenemos, todos debemos respetar, y los derechos importantes son fundamentales en las vidas de las personas. Y las personas que no les interesa, que no hay jóvenes, yo conozco muchos jóvenes que no están ni ahí con este tema. Yo creo que ellos deberían empezar a tomar esta importancia, porque si no saben sobre estos temas, si no saben cuándo están vulnerando sus derechos, ¿cómo se van a defender? ¿Cómo van a reaccionar? Si ya se vuelve algo como cotidiano, como que sin importancia, y lo toman como algo súper normal. Regresamos a Hablemos de Derechos Humanos en Radio AINI, y agradecemos sinceramente a Claudio, a Anette y Rafaela. Son jóvenes, ellos entre 17 y 18 años, que están todavía en el Liceo Artístico de Arica, quienes en el marco del 77 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos han querido realizar un artículo que están elaborando para ¿cierto? Los programas radiales, y ellos están investigando, están leyendo del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre las graves violaciones a los derechos fundamentales que actualmente ocurren en Gaza, ¿no? Preocupaciones de los adolescentes, que siempre es bueno atenderlos y acompañarlos, ¿no? Su trabajo refleja el compromiso de las nuevas generaciones con la defensa de la dignidad humana, la paz y la protección de los derechos esenciales, allí donde estos se ven amenazados. En un contexto internacional tan doloroso, su aporte contribuirá a mantener viva la memoria y a promover la conciencia crítica, a fortalecer el deber ético de solidaridad con todas las personas cuya seguridad se encuentra en riesgo. Y bueno, también tenemos nuestra sección denominada recomienda un libro sobre derechos humanos y hoy nos acompaña el doctor Iván Godoy, que nos recomienda el libro Un bunche de la dictadura, de Jorge Pavés Ojeda, del año 2023. El libro que hoy reseñamos se llama Imbunches de la dictadura, el fundamento sádico de la dominación neoliberal, de Jorge Pavés Ojeda, doctor en sociología y magíster en historia, y publicado por Ediciones Metales Pesados en el 2023. Lo primero que llama la atención en este título es la palabra imbunches, originaria de la voz mapudungú, referida a la mitología de Chiloé, de una persona a la que los yurugas la han sometido a una serie de deformaciones físicas. O sea, un maleficio, una hechicería. En este caso, la obra de Jorge Pavés nos describe además una suerte de colección de resabios. En este sentido, la doctrina neoliberal instalada durante la dictadura a punta de fusil puede ser entendida como un maleficio, una hechicería que no solo tiene sabores económicos, sino también sociales, políticos, culturales, ambientales y últimamente los resabios psicomorales que están siendo estudiados. Es decir, un imbunche que ha dominado todos los aspectos de la vida. Su desarrollo en el país es la creación criolla de una monstruosidad alucinante, dice Pavés. El imbunchismo sería la forma saliente de demostrar un estado crónico de desolación, de crueldad y de odio, reflejada en distintas épocas de la República hasta nuestros días. En este ensayo íntimo y personal, Pavés describe en 5 capítulos pasajes oscuros de nuestra historia reciente. El primer capítulo, intitulado Necropoder y Tanatopoiesis, aquí se deja entrever el carácter apotropoico de una biopolítica inspirada en el sadismo, su caracterización sexualizada de la dominación, la perversión, la crueldad y la negación que aniquila a la otredad. El segundo capítulo recupera la denuncia feminista que recorrió el mundo, una impugnación de poder al orden policial durante la revuelta social del 18 de octubre del 2019, pero también una denuncia contra el Estado y el poder patriarcal de una sociedad estructuralmente conservadora. Presenta con ello un análisis psicosocial del sadismo de agentes del Estado. El tercer capítulo rescata el resabio psicomoral al plantear la idea de guerra y propaganda. Guerra en el oasis, guerra contra el enemigo poderoso e implacable, la guerra psicológica, la guerra contra el comunismo, la guerra irregular de aniquilamiento, moral patriótica y los chilenos de verdad. El proceso constituyente es abordado en el cuarto capítulo. Para el autor, la dictadura produjo su propio imbunche constitucional en 1980, marcado por el neoliberalismo. Un retablo que mira con indiferencia el bienestar social y los derechos humanos, pues acceso no es lo mismo que derechos, eso ya lo sabemos. Y el quinto capítulo muestra una radiografía del neoliberalismo y el apoyo que recibió desde los políticos de turno, desde el fin de la dictadura. Imbunches de la dictadura es un trabajo interdisciplinario de ciencias sociales y de ciencia política. Logra con ello vincular realidad actual con la herencia nefasta de la dictadura que afecta a todos los chilenos, pero a veces no con la misma conciencia, y mucho menos con el carácter abyecto de sus instrumentos de coerción, subyugación y opresión de cortes sádicos y perversos. Lectura necesaria para comprender a Chile en su encrucijada más importante en los últimos años. Buena lectura. que me has querido, aunque me digas que me has amado, mañana me voy, me voy. Aunque me digas que me has querido, aunque me digas que me has amado, mañana me voy, me voy. Qué lindo es tener un amor, y mucho más hermoso es encontrarlo en un carnaval y bailar con ese amorcito toda la semana, con alta lluvia, chal y serpentina, y el día de tentación, robarle un besito con sabor a agua de lluvia. Y qué triste separarse porque la fiesta termina, y a veces el amor también. Y solo queda en el recuerdo el sonar de las tarjetas, guitarras, mandolinas y quenas, y los versos de las ruedas cantándole a los enamorados. Y las lágrimas en nuestros ojos al despedirnos. Adiós, amorcito, adiós. Cuando me encuentre muy lejos en brazos de otro cariño, siempre yo recordaré. Cuando me encuentre muy lejos en brazos de otro cariño, siempre yo recordaré. Cuando decías que me querías, cuando jurabas que me adorabas, mañana me voy, me voy. Cuando decías que me querías, cuando jurabas que me adorabas, mañana me voy, me voy. Regresamos, hablemos de derechos humanos en AINI. Y bien, el 29 de noviembre, el INDH realizó el primer ciclo formativo en Derechos Humanos y Medio Ambiente en el marco de la Escuela para Mujeres Indígenas con Liderazgo Comunitario. El objetivo de esta iniciativa fue fortalecer conocimientos y capacidades orientadas a la gestión de los mecanismos nacionales de defensa de los territorios y el medio ambiente. En la ocasión, bueno, estuvo presente Antonio Pulgar y otras personas, ¿cierto? Y conversamos con él para que nos cuente de qué se trató el seminario, cómo estuvo y el desarrollo que tuvo aquel primer ciclo formativo para mujeres indígenas defensoras, ¿cierto?, con liderazgo territorial. Escuchémoslo. El taller que estuvimos realizando en conjunto con el INDH, éramos dos, Javiera Pérez y Antonio Pulgar, que ambos somos del equipo de estudios de ONG FIMA. En efecto, estuvo orientado principalmente a mujeres indígenas para que pudieran tener conocimiento de cuáles son las herramientas y los instrumentos que reconoce el derecho en Chile, el derecho ambiental particularmente, en términos ambientales. Y estos se refieren principalmente a derechos humanos. Estos derechos humanos, la verdad es que son súper importantes, en primer lugar, para poder realizar cualquier actividad en nuestra vida, ¿no? Pensemos, nosotros hablábamos harto de este ejemplo a propósito de cómo uno puede pensar que puede votar o que puede ejercer su derecho de propiedad u otros derechos si es que no existe un ambiente en donde uno pueda respirar, donde estén las condiciones básicas para vivir, ¿no? Y bueno, el espacio fue un espacio muy enriquecedor. Tuvimos una alta convocatoria, una alta participación. Imagínate estar todo un día sábado encerrados, de fin de año, en donde todos tenemos tantas cosas que hacer, pero aún así, estas personas estaban muy interesadas y participaron durante toda la jornada, pudiendo relevar también cuáles son los conflictos socioambientales que en la región de Arica y Parinacota se observan, ¿no? Y cuál es la relación que tienen estos conflictos socioambientales con otros conflictos socioambientales del norte de Chile. Ahí, por ejemplo, nos reflexionábamos sobre la diferencia que hay con los conflictos en otras regiones como Tarapacá, Atacama o Antofagasta, en términos de la inserción que tiene la minería y la diferencia de la vocación productiva que tiene esta región, ¿no? Como es una región muy importante en términos de agricultura. Nosotros últimamente hemos dado cuenta que Arica y Parinacota básicamente es el invernadero de todo Santiago, ¿no? Y no fuese por esta región, no podríamos alimentarnos en invierno. Y son elementos que también hacen pensar qué es lo que tenemos que proteger para poder mantener los estilos y los sistemas de vida que se encuentran en este lugar. Reflexionamos también un poco a propósito de las amenazas que se encuentran y de los conflictos que se han ido identificando en el territorio. Y creo que eso también evoca a algo que es súper cotidiano de la vida de las personas. Creo que también se comete mucho el error de pensar en las discusiones ambientales como grandes discusiones abstractas, ¿no? Cuando la verdad se refiere al espacio más vital que habitamos, el espacio que día a día usamos para desarrollar nuestra vida y distintas actividades de este quehacer. Y creo que por ahí va la reflexión más importante que tuvimos en el taller. Tuvimos una sección para analizar casos anocarires. Bueno, nosotros tampoco pretendíamos hacer una exposición objetiva, ¿no? Lo cierto es que nosotros somos parte del equipo que está analizando el caso. Estamos asesorando a distintas comunidades indígenas y personas naturales que fueron observantes del proceso, que vienen realizando denuncias desde el año 2017-2018, y pudimos ver cuáles son las problemáticas y las inconsistencias que tiene la evaluación ambiental de ese proyecto y por qué creemos que estas personas tienen razón en presentar su reclamo respecto de la autoridad ambiental. Fíjate que nosotros nos dimos cuenta se sabe poco de la amenaza a las aguas que presenta el proyecto Anocarire. Es muy evidente para nosotros que esto va a presentar una problemática para las cuencas de Vítor y de Cotpa, pero no como creemos que el proyecto no presenta toda la información necesaria para saber qué efectos va a tener, no sabemos si esto puede tener otros efectos hacia otros cuerpos de agua y ríos, ¿no? Y fíjate que también el problema que tiene este proyecto y la gran discusión que ha suscitado es si es que se va a reconocer o no que en el Cerro Anocarire existe un glaciar, que es un glaciar que está inventariado por la Dirección General de Agua, que se denomina de estos tipos rocosos, ¿no? No es de estos típicos glaciares que nosotros nos imaginamos que hay en el sur, ¿no? Porque evidentemente los glaciares del norte de Chile son distintos. Y esta empresa insistentemente ha señalado en su evaluación ambiental que ese glaciar no existiría. Entonces, a partir de ahí, nosotros creemos que este es un caso que es bastante complejo en términos de los efectos que va a tener en las cuencas de la región, pero también en términos de cómo esto puede acelerar los efectos del cambio climático en términos de bajar la disponibilidad de agua que entrega el Cerro Anocarire, siendo un cerro tutelar, para las distintas cuencas de la región. Bueno, y qué decir también del problema sobre el reconocimiento de la identidad indígena a propósito del Cerro Anocarire, ¿no? Hay una gran discusión respecto de si este es un cerro tutelar, si es que se ha reconocido por algunas instancias gubernamentales anteriormente. Lo que ha señalado la empresa en la evaluación es que, y contrario a lo que señaló Conadi también, la empresa señala que este no sería un cerro tutelar de importancia, pero nosotros sabemos que en este cerro existen mesas ceremoniales, existe una relación, cuando se hacen ritos se nombra el Anocarire, y creo que también hay una dimensión del medio humano, de las comunidades indígenas aymaras del territorio, que no se está reconociendo dentro de esta evaluación. Y creemos que estos dos elementos particulares, en términos de agua, en términos de la cosmovisión indígena, o incluso en términos a la afectación de las áreas protegidas como la Reserva Nacional Las Vicuñas, son elementos que deben ser revisados dentro de esta evaluación y que sabemos no están bien considerados y van a generar un impacto que no está bien evaluado. Cerro grande, falda verde, tu piel. Hablemos de Derechos Humanos en Radio Aini. Agradecemos a Antonio, bueno, y también a Net, a Claudio y a Rafaela y a Iván también, que han participado en este último programa. Y vamos con las informaciones del INDH a nivel regional. Bueno, en el marco del 77 aniversario de la publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la sede regional del INDH convocó para el sábado 6 de diciembre diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos en la región a un conversatorio denominado A 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desafíos para la promoción y educación de los derechos fundamentales en Chile hoy. La actividad contó con la participación de destacados panelistas como Pamela Figueroa, directora de la Escuela de Niñas República de Francia, Ricardo Fuentes, fundador de CERPAJ de los años 80, del movimiento Sebastián Acevedo, Osvaldo Torres, miembro del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y la moderación estuvo a cargo del académico Iván Salas. En esta relevante instancia asistieron alrededor de 35 personas, representantes de organizaciones, entre ellas la agrupación afrodescendiente Luanda, el Club Red de Adulto Mayor RIAM Arica, Arica Lucha contra el Parkinson, Consejo Regional de la Discapacidad, Caminando Juntas, Comunidad Indígena UNILPA, Fundación Mamitas del Plomo, en representación de las 17 juntas de vecinos afectadas por contaminación por plomo, Corporación Transforma, Oficina Municipal de los Derechos Humanos, ORPAL, EXERPAJ, Colectiva Julieta Kirwood, entre otras organizaciones y personas que fueron. En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones tuvieron la oportunidad de dialogar sobre los desafíos actuales para la promoción y educación en derechos humanos, considerando el contexto a nivel nacional como internacional. Asimismo, manifestaron su compromiso de fortalecer la articulación y el trabajo colaborativo durante el próximo año 2023 con el propósito de contribuir de manera sostenida a la defensa, promoción, protección de los derechos humanos. El 10 de diciembre, el equipo de promoción del Instituto Nacional de Derechos Humanos asistió al lanzamiento de la campaña Promoción de los Derechos Humanos, diseñada e implementada por la Oficina Municipal. A través de este programa reconocemos y felicitamos a la Municipalidad de Arica, en particular a Andrés Espinosa y su equipo de trabajo por el valioso aporte a la difusión y promoción de derechos humanos que está realizando en la comuna. Bien, eso es lo que estuvo principalmente el Instituto de Derechos Humanos, bueno, y dentro de las gestiones. Y les recordamos además que para tomar contacto con el INDH regional, puede ir a la sede, ¿cierto?, que está ubicada en Lautaro 471 en Arica. El horario de atención de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 16:30 de lunes a jueves y los viernes de 9:30 a 13:30. El teléfono es el +5 6 2288-78890 y el correo electrónico cdaricaiparinacota@indh. Bueno, ahí ustedes pueden acercarse también a las oficinas en los horarios, ¿cierto? Si tienen alguna duda, pregunta, o si usted considera que se ha vulnerado sus derechos humanos. Bueno, y finalmente quisiera agradecer al Instituto Nacional de Derechos Humanos por coger en Radio AINI y en mi persona para realizar este ciclo de programas de radio donde hemos conversado de diferentes hitos vinculados a los derechos humanos en el mundo, el país y en la región, y además comentar y entrevistar, recomendar libros, en fin. Los derechos humanos son fundamentales para la convivencia y cohesión social, y vamos avanzando, no retrocediendo. Kiki sin cama. En Radio AINI acabamos de escuchar Hablemos de Derechos Humanos, Hitos, Mitos y Realidades, espacio de información, entrevistas y conversación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Arica y Parinacota. Minga Minga Nuestro Yu, Encuentro Nuestro Territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.